Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Buenas noches, queridísimos oyentes. Una nueva emisión de Los Cuatro Fantásticos sale por el aire de AM870 Radio Nacional, la radio pública. Los Cuatro Fantásticos es una bonita página radial que realizamos Agustín Camisa, que es mi nombre, y si usted es habitué de esta emisión, se habrá dado cuenta que el alma mater y factotum original de este programa, el señor Nicolás Rosinski, se reincorporó al aire de Nacional la semana pasada, pero esta semana no estará. ¿Y por qué, señor Ramardo, no estará? Tuvo que ir al exterior. Tuvo que visitar países... ¿Al espacio exterior? al espacio exterior. ¿A luchar contra los marcianos? Así es. No, tuvo que viajar a un país limítrofe. No dijo, a mí por lo menos no me dijo a qué país, o para resolver un par de asuntos, relaciones personales y relacionadas con el país. La voz que escuchan aquí es la de el señor Rodrigo Lamardo, el Steve Bay argentino. Me gusta más decir el Jimi Hendrix argentino. El Jimi Hendrix blanco podría ser. Sí, me gustaría. En la radio tenemos a los dos. Sí, al negro y al blanco. Exactamente. Y aprovecho también la oportunidad para saludar a Ot, el tercer fantástico, el señor Emiliano Grecia. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Usted? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo trata la vida? Bien, me trata muy bien, por suerte, y bueno, contento por este programa que vamos a hacer hoy, la verdad, porque me parece a mí que se va a musicalizar bien. Brescia, ¿usted le dijo, Rosinski, a qué país iba o por qué asunto puntual? No, la verdad que no me dijo, pero por algunas cosas que estuve averiguando y por deducciones, me parece que debe tener que ver con, bueno, seguir construyendo, seguir haciendo relaciones, seguir haciendo amistad con las fuerzas de seguridad de los distintos países de Sudamérica. Brindamos por eso. Si usted escucha este programa habitualmente, que va hasta las 6 de la mañana, sabrá que Los Cuatro Fantásticos es justamente una emisión que se dedica a agarrar un tema, partirlo en cuatro. Tan mal lo hacemos. Y musicalizar media hora con cada fragmento del tema. Para bajarlo del abstracto pueden ser los cuatro puntos cardinales. Sí. O las cuatro estaciones. Sí, o cuatro músicos que le peguen con las dos piernas, por ejemplo. Sí, o cuatro músicos de cuatro países diferentes. Así es, y justamente aquí el señor Brescia festeja descontroladamente porque el programa de hoy es el que está dedicado a Tango y Medio, le pusimos. Tango y Medio, ese es el título del programa de hoy. Usted dirá, muchacho, ¿por qué? O dejen de háblenme en criollo. ¿Qué es Tango y Medio, Lamardo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y tangueros relacionados con los medios. Medios de comunicación. La radio, la tele. Eso, Así de fácil, pero tango y medio quedaba algo más pintoresco. Claro, así que sonarán nada más ni nada menos que artistas de tango argentinos relacionados de alguna manera, algunos tienen programas, otros fueron actores, con medios de comunicación electrónicos, a veces, y otras veces no. No. También hará su aparición nuestro querido conductor fantasma sobre el final del programa para musicalizar el cuarto bloque. Si usted tiene alguna sugerencia, soborno, prebenda o algo para decirnos, lo puede hacer a las siguientes direcciones. Sí, tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede escuchar los programas, ver los comentarios, ver lista de temas, fotos y demás cosas. www.radionacional.com.ar, esa es la página de nuestra emisora. Y bueno, a través de ella usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, bueno, si la M justo no llega allí, www.radionacional.com.ar, y usted se encuentra con Los Cuatro Fantásticos. Y también nos puede mandar discos, comida o lo que sea a Maipú 555. Sí, aprovechamos la parte no formal o de relaciones institucionales del programa para avisar que vamos a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sí. Conduciendo nosotros mismos de cuerpo presente, nos va a poder ver y reírse un buen rato. Sí, sí. Vamos a firmar autógrafos. ¿Y lo vamos a hacer desnudos como hacemos todos nuestros programas? Por supuesto. Como corresponde. ¿Y qué día es? Vamos a estar en la feria el sábado 7 de mayo a las 21 horas. Así que si usted está ahí, primero en Buenos Aires y segundo por la zona de Plaza Italia el día sábado, nos puede pasar a ver. Ya estaremos a partir de las 21 horas. Sí. Nosotros. Hasta las 23. Hasta las 23. Con alguna banda, con algún otro invitado. Quizás Lamardo se toque algo. Pague la entrada y véalo. Bueno, el primer bloque de este programa está dedicado a una habitué ya de este programa, la señora Adriana Varela, Beatriz Adriana Lichinchi, que tomó el nombre de Adriana Varela para construir su carrera musical. Ya lo hemos contado, heredera del polaco Goyeneche, en vida, gran amiga y una de las renovadoras del tango canción en voz femenina, que la hemos elegido para este primer bloque porque ella conduce de lunes a viernes por la AM750 el programa Acheto No, de 16 a 17 horas. Si usted lo quiere pispear, es un programa muy interesante, después vuelve a la frecuencia de Nacional, puede estar un ratito, pero no más de 15 minutos, después vuelva a la 870. Por eso la hemos seleccionado, precisamente porque ella directamente conduce un programa de radio, ¿no es que? Sí, es un programa de entrevistas. Así es. Sí, sí, una mujer de un carisma increíble, ¿no es cierto? Vamos a escuchar entonces, para hablar un poquito después de Adriana Varela, de uno de sus primeros trabajos del año 93, Maquillaje. Vamos a escuchar dos tangos del señor Homero Manzi, Ninguna y luego Malena, en la voz de Adriana Varela. Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos. Causa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz, tu piel. Magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós.

esa idea de un artista que es apreciada por jóvenes y por ahí por gente que no es tanguera de pura cepa y que justamente por el tanguero de pura cepa dice no me gusta cómo canta. O sea, es muy afectada, o recita y no canta, un poco lo que decían del polaco Goyeneche sobre el final de su vida. Sí, Julio Sosa justamente es el claro ejemplo, ¿no? Del símbolo del tango, tal vez para la gente que no le gusta el tango. Mientras que a un tanguero por ahí le hablas de Julio Sosa y te dice, no, yo prefiero al polaco, yo prefiero a Rivero, bueno, y a tantos otros. Julio Sosa que cuando murió llenó el Luna Park, por ejemplo. Detalle. Al final de él, digamos, ¿qué es lo que importa más, no? La opinión del especialista o la llegada al gran público. Bueno, es una discusión que se da en todos los géneros del arte y parece no saldarse nunca. Y muchas veces el artista que es bien criticado por la prensa llega a poca gente, ¿no? Y el que es criticado negativamente llega a las masas llenando estadios y vende sus discos. Pero bueno, siempre se dio así la historia, ¿no? Clásico también ejemplo de Roberto Art, cuando dice que bufen los eunucos, a mí me lee todo el mundo. Contestándole justamente a la crítica académica que le decía que lo que él hacía no era literatura, sino periodismo. Sí, yo rescato eso de llegar a los jóvenes, ¿no? Llegar al que no está tan empapado en el tema. Por eso me parece a mí que la crítica no tiene demasiado sentido, ¿no? Contra Adriana Varela, contra Art y bueno, otros exponentes que han llevado a la popularidad, acercar a gente joven a estilos que por ahí están relacionados con su punto fuerte décadas atrás, me parece que es un trabajo muy importante el que han hecho y por eso los homenajeamos hoy. Y un músico en especial es Piazzolla, ¿no? Que llega a los jóvenes, cualquier joven que empieza a escuchar tango empieza por Piazzolla, por lo general. Sí, no empieza por Troilo. O empieza también, pero Piazzolla es su referente musical y siempre fue criticado. Es verdad. ¿Y por qué criticaba a Piazzolla, la madre de usted que es músico? Y porque decían que no era tango. Que no era tango, que era música ciudadana. Eso no es tango, señor. Uno va por las callecitas de Buenos Aires y es Piazzolla, ¿o no? Sí, sí, sí. La música de Piazzolla está en cada parte, en cada esquina de Buenos Aires. Bueno, también es algo que el tiempo se ha dedicado un poco a zanjar, digamos. Ya cada vez quedan menos personas que dicen que lo de Piazzolla no es tango. Producto justamente del reconocimiento que da el tiempo, la de la distancia. Igualmente pasa, nosotros cuando hicimos programas dedicados a Piazzolla, los oyentes llamaron criticando. Como ahora en este momento van a empezar a llamar a criticar que Piazzolla no es tango. En algo que siempre están de acuerdo, por suerte, nuestros oyentes es que Gardel es uruguayo. Sí, por supuesto. Dejamos ese pensamiento para que usted escuche el trabajo del año 95 dedicado a Enrique Cadícamo por Adriana Varela. Vamos a escuchar Los Mareados y luego Anclado en París. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal, bebías. Y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida:

que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Su radio. Su radio, así es. Usted paga con sus impuestos, por supuesto. La de todo el pueblo, gente. Ahí está. ¿Queda bien ahí? Siempre quedó bien. Espectacular. Sigamos con este programa dedicado a Tango y Medio. Tango los y tangueros medio. Que, de una u otra forma, están en los medios de comunicación. Ya sea trabajando en la televisión, en el cine, en la radio. En la gráfica no tenemos a ninguno. No, también le cuento un poco de la cocina de este programa. Usted sabe que este programa es guionado en su integridad por monos. Son 100 monos atados a 100 máquinas de escribir, todos ellos creativos publicitados recibidos en distintas escuelas de creatividad y universidades privadas. Así es, que guionan cada uno de nuestros programas. No vamos a dar nombres porque eso siempre es feo, pero hay una parcialidad completa de la monería que hizo especial fuerza porque uno de los artistas que vaya a sonar en este programa suene. Perfecto. Sépalo. Y este segundo bloque va a estar dedicado a Raúl Lavie, gran cantor y gran actor también. Y también compañero del polaco Goyeneche, como fue Adriana Varela. En sus giras, yo me acuerdo en una entrevista, él contaba, ya el polaco te había tenido que dejar absolutamente todo. Compartían camerino. Entonces el polaco le decía: dale, Raúl, prendete un pucho, que si llega a entrar mi mujer le digo que lo está fumando vos. Esas pequeñas, ¿no? Historias. Un chico. Vamos a decir las vías de comunicación, así la gente se conecta con nosotros, por favor. Tenemos un blog, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Usted allí puede bajarse programas viejos, ver fotos nuestras, en su gran mayoría sin ropa, por supuesto, y bueno, dejar comentarios y sugerencias también, ¿por qué no? El Comando Fantástico reside en la capital federal, en Maipú 555. Allí aceptamos todo tipo de discos, ropa interior, publicaciones, todo lo que nos quiera mandar, comida en lo posible no perecedera o no demasiado perecedera. Y también usted nos puede escuchar si tiene la mala suerte que su radio no recibe bien la sintonía de AM870 o cualquiera de sus emisoras de todo el país. nos puede escuchar por internet en www.radionacional.com.ar. ¿Qué les parece si arrancamos con la música? Por favor. Raúl Lavie y Eladia Blázquez cantando esta milonga Golpeá, que van a abrir. Después de lo que sufrí, ahora quieres volver. Golpeá, que te van a abrir. Pero golpeá en otra puerta, porque esta ya se cerró. El tiempo que estuvo abierta será porque te gustó. Los hombres nunca comprenden cómo duele una traición. Las mujeres no separan la aventura del amor por una canita al aire, no creo que seas tan boba. Vos tiraste con desaire los sueños de nuestra alcoba. Te acordás las mañanitas que me hacías ricos mates cuando estaba en la camita y era todo tan feliz. Aparte de ser chantún, también me querés vivir. Andate para Cancún, golpeá que te van a abrir. Ya te olvidaste que hacía el lomo Champs-Élysées. Si te pasabas el día mirando Canal Gourmet, la que paraba la olla, que recuerde, he sido yo. Vos habrás sido una joya, yo fui quien te cocinó. Si somos el resultado de un sueño bien compartido. Mientras yo voy al mercado, vos seguís viendo el partido. Y por una travesura que duró una madrugada, hoy me das una patada que en el medio del amor. Aparte de ser chantún, también me querés vivir. Andate para Cancún, golpeá que te van a abrir. A ver que te voy a golpear, ¿eh? Anda. Golpea que te va a abrir. Pero qué mina negativa que sos, che. Un programa. Programa. Para todos los puntos cardinales. Los cuatro fantásticos. Escuchamos Golpeá que te van a abrir, de Raúl Lavie y Eladia Blázquez, canción milonga de letra de Eladia y música de Saúl Consentino. Así arrancamos el bloque dedicado a Raúl Lavie. Pero antes de comenzar a comentar un poco la vida de Raúl, les tenemos que anunciar que el próximo sábado, 7 de mayo, a las 21 horas, vamos a estar en la Feria del Libro, en vivo y en directo. Nosotros, de cuerpo presente, no mandamos dobles, no mandamos representantes. ¿Vamos a firmar autógrafos? Vamos a firmar autógrafos, nos vamos a sacar fotos. Rodrigo se va a cantar algo y creo que estamos trabajando una comedia ligera en tres actos para interpretar ahí. Sí, y vamos a tener músicos invitados, así que va a haber música en vivo, que eso es interesante en la feria. Generalmente, sí. Sí, sí. Así no estamos dos horas hablando nosotros, ¿no? Que no le importa a nadie. Por supuesto. Así que bueno, si quiere sacarse fotos con nosotros desnudos. Por supuesto, desnudos. Usted también desnudo puede estarlo, ¿por qué no? Y colocarlo en su Facebook o en su Twitter o en lo que sea. Puede venir a ver el programa en vivo. Y también Rosiski dijo que va a leer muchos poemas. Así es, saludamos nuevamente a Rosini, que como dijimos previamente está en el espacio exterior. Sigamos con Raúl Lavie, que nació bajo el nombre Raúl Alberto Peralta, más conocido, ¿no? Como Lavie, después luego se puso. Nació en Rosario. Siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca. Y estará. Uh-huh. El 22 de agosto de 1937. Actuó, bueno, en muchísimos países. Un artista que visitó más veces Japón que Argentina, te podría decir. No, visitó mucho Japón. Y también visitó países a través de con la actuación. Claro, justamente en el programa de hoy, que es de Tango y Medio, lo convocamos también por su carrera como actor. Así es. En 1986 se presentó en Broadway, donde obtuvo 4 nominaciones para el premio Tony. Importante eso, ¿no? Muy importante, con uno de los musicales argentinos más exitosos de los últimos tiempos, que fue Tango Argentino. Claro. Con esa obra. Luego también fue nombrado como visitante ilustre de Los Ángeles y de Tokio. No solo, y también aparte como el premio Conex por su trayectoria, que fue, lo recibió en el año 1995 aquí en nuestro país. Recordemos también que el premio Conex se entrega una vez cada década por cada rubro, digamos. Actuó en más de 30 obras de teatro, también en televisión, en comedias musicales, telenovelas y en cine en 17 largometrajes. Entre ellos, La Ciudad Oculta, La Conquista del Paraíso, Los Gauchos Judíos, Boquitas Pintadas, Un Guapo del 900, Escala Musical y El Club del Clan. Club del Clan, que es que tiene que ver con sus inicios musicales, que gracias a la popularidad que tuvo con el Club del Clan, fue invitado a un programa que lo conducía Pinky y se enamoró. Así, ¿de Pinky? Se enamoró de Pinky. Mire usted. Así es. Entró en el Club del Clan, a los 3 días de haber ingresado al club, fue invitado a un programa de televisión donde conducía Pinky y se enamoraron. ¿Y Pinky le correspondió ese amor? Sí, él era casado. Bien. Pero no pareció ser un gran problema. No. Y después se separó de su mujer, todo legal, tuto legal. Tuto legal. Y luego tuvo muchos años con Pinky, que bueno, el fruto de ese amor, nacieron sus dos hijos varones. El tanguero es pirata, aparte, generalmente. El tango reo, el tanguero es pirata. Bueno, está muy bien. Así que bueno, una vida feliz. Entre el tango y la actuación. Y Tokio, entre Tokio y Los Ángeles. Sí, Tokio, Los Ángeles y Argentina, sí. Y encima, su carrera como actor no fue menos exitosa que la de cantante. No, es verdad. Es para destacar, en sus dos rubros se puede decir que era... Se destacó. Y sigue siendo muy bueno. Tokio sea, quizás, tal vez, luego de Buenos Aires, la ciudad más tanguera del mundo, me animaría a decir. Y sí, podría ser. Francia sí. También. Francia tiene, también. París, sí. No, por hablar de ciudad, en ¿no? En Noruega sí. También hay una gran capital del tango. Oslo tiene muchos músicos. Actualmente Julia Senko está tocando con músicos noruegos. Susana Rinaldi acaba de regresar de una gira por Suecia, ¿no? ¿Cómo llega el tango a todas partes? Sigamos escuchando más tango, y del bueno. En la voz de Raúl Lavie, les propongo escuchar dos tangos de Troilo y Mansi, Sur y Barrio de Tango. San Juan y Boedo antigua, cielo perdido, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya no me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo, Pompeya y al llegar al terraplén. Tus 20 años temblando de cariño, ante el beso que entonces te robé, nostalgias de las cosas que han pasado, arenas que la vida se llevó, pesadumbre de barrio que ha cambiado y amargura de un sueño que murió. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siempre el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andará? Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dragón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio blanco, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. A las 4 de la mañana, los cuatro fantásticos. Escuchamos Barrio de Tango y Sur, dos obras de Aníbal Troilo y Homero Manzi, cantadas por Raúl Lavie, que le estamos dedicando este segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en el día de hoy, aquí en AM 870, la radio pública. Gran actor de telenovela. Sí. Cada tanto hace apariciones, sobre todo creo que en las tiras del 13. Sí, en las de Suar, ¿no? Sí. Es habitué a las tiras de Suar. Tiras costumbristas y populares. Donde suele hacer o un tío o un amigo chanta de lo que sería el rol masculino más grande, lo que sería el padre de la familia. Sí, tiene papeles de persona mala. Sí, ¿no? Es verdad. De traidor y cosas así, por el estilo. Sí. Y también hay que recordar en teatro, ¿no? Como El Hombre de la Mancha, tantos años estuvo en cartel. Es verdad. Así que, la verdad, un gran artista, Raúl Lavie. Y está muy bien en dedicarle este programa, que se al tango y a los medios. Una persona que partió su vida en dos, tanto para los medios como para la música, en este caso el tango, y comienza su carrera con el Club de Clan. Está bien, ¿no? Empezar ahí. Y algo Chico que Novarro también. Bueno, Chico Novarro, siendo del Club del Clan, tiene decenas de canciones que yo le hago el desafío de que no haya bailado una de Chico Novarro. Después hay otras. Desde su padre hasta nuestra generación. Después hay otros como Palito Ortega, que siempre hicieron lo mismo musicalmente. Claro. Otros como Chico Novarro o La Vie, que hicieron una carrera muy interesante. Por supuesto. Y Raúl Lavie grabó con las orquestas más importantes de nuestro país. Grabó con Héctor Varela, con Héctor Stamponi, con Ángel D'Agostino, Osvaldo Piro, Horacio Salgán y Osvaldo Fresedo, entre otros. Y también grabó tangos de la obra de Astor Piazzolla. Entonces, si grabó con, entre otros, grabó con Víctor Heredia. Por supuesto, por supuesto. Y también grabó canciones del repertorio de Astor Piazzolla. Así que escuchemos, les propongo dos tangos de Raúl Lavie con la orquesta de Juan Carlos Sirigliano. Escuchemos primero El Gordo Triste, de Piazzolla y Ferrer, una canción que se la dedica a Troilo, que pusimos hace anteriormente. Y luego a eso, pegadito, Adiós Nonino, de Piazzolla y Eladia Blázquez. Por su pinta poeta, de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto, del brazo de un arcángel y un malandra, se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las glicinas, pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas, pichuco de las misas en los mercados. Pero de qué Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueado del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado, quien repite esta raza de uno, pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia rabalera, tan solo ha sido flaco con el mismo, también el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patios, y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueñe y viva, gordo lindo,

violín. Te veré y sabré que no hay fin. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Seguimos aquí en Los Cuatro Fantásticos hasta las 6 de la mañana por AM870 Radio Nacional. En este caso, musicalizando con Tango y Medio. ¿Qué es Tango y Medio? Bueno, cantores de tango que también estén relacionados de una u otra manera a los medios de comunicación. En este caso ha llegado el turno de Cacho Castaña, actor y también cantor y compositor de tango, también cantor y compositor de música para bailar, ¿no? No solamente limitado al tango, pero en esta ocasión sí que nos centraremos pura y exclusivamente en sus tangos, porque bueno, así lo indica la temática del programa y porque por la hora me parece que era lo que más correspondía. Vamos a repasar las vías que tienen ustedes para comunicarse con Los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. También usted nos puede escuchar a través de internet en www.radionacional.com.ar. También los invitamos a que el próximo sábado vengan a vernos en vivo en la Feria del Libro. ¿Cómo tienen que hacer, Rodrigo Lamardo, si quieren venir a ver Los Cuatro Fantásticos? Y tienen que ir unos minutitos antes de las 9 de la noche y pagar la entrada y entrar. Ubicar el estudio móvil de la radio pública, que es un muy lindo estudio, enfrente del pabellón Alfredo Martínez de Hoz. Sí, entre los dos pabellones, en el patio, ¿no? Así es. Está Canal 7 y al lado está Radio Nacional, un estudio espectacular con pantallas. Increíble. No solamente por el tema de que estemos nosotros, que es un hecho tal vez menor, pero sí puede usted disfrutar porque vamos a traer músicos en vivo. Dicho esto, ahora sí pasamos a musicalizar entonces con Cacho Castaña, este porteño, si los hay, hombre del barrio de Flores, y tal como comentábamos al principio, como es el caso de Adriana Varela, es quizás uno de esos tangueros que el tanguero clásico dice: no, pibe, esto no es tango, ¿lo podemos poner en ese lote a Cacho? Sí, tranquilamente, aparte por lo que usted decía, que se dedica también a la música de bailanta, sobre todo. Sí, bailanta, música alegre, que roza lo bizarro, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Como y que a través música de esa música ha logrado el puente con nuestra generación. Sí. Muchos jóvenes escuchan a Cacho por sus temas bailables y no tanto por su pata tanguera, que es muy rescatable. Claro, muchos llegaron al tango de Cacho a través de bailar en cumpleaños de 15 o en fiestas temas como El Matador, La Reina de la Bailanta, Quieren Matar al Ladrón, bueno, y tantos otros hits que ha tenido Cacho Castaña. También una larga experiencia como actor, de hecho él comenzó su carrera como actor en realidad, pero bueno, eso lo iremos repasando con el correr de los minutos. El primer par de temas, el primer par de tangos que va a sonar en Los Cuatro Fantásticos de Cacho Castaña es uno de sus grandes clásicos, Voy Camino a los 50, y también clásico del tango porteño, La Última Kurda. Voy camino a los 50, punto y coma de la vida, sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final, esquivando a los espejos que antes fueron mi alegría, y hoy los miro desde lejos para poderme peinar. Voy camino a los 50, reflexiones y balances, presintiendo los percances que muy pronto han de llegar. Si no dejo el cigarrillo, se me muere la garganta, porque siento que no canta como tiene que cantar. Me da bronca cuando pienso que ya está, que esto fue todo, y que sigo estando solo por mi forma de pensar. Que el amor que yo quería y a mi vida no llegaba, fue una loca fantasía que jamás pude lograr. Voy camino a los 50,

pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo de un telón al corazón. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Pasaban los dos primeros temas de Cacho Castaña aquí en Los Cuatro Fantásticos. Comentábamos hace un ratito que, bueno, gracias a músicos como Cacho Castaña, como Adriana Varela, muchos jóvenes se han acercado al tango. Y es que Cacho también ha compuesto temas para algunos ídolos, algunos próceres realmente de nuestro tango. Tal es así Garganta con Arena, que es un hit, podríamos decir, ya de Cacho, dedicado al polaco Goyeneche, que también lo interpreta y muy bien Adriana Varela. De hecho, le queda, por el tipo de voz, le queda mucho mejor incluso a Adriana Varela que al propio Cacho Castaña. También ha dedicado un tema a Tita Merelo, Tita de Buenos Aires. Y constantemente Cacho Castaña en sus temas está nombrando a Gardel, al Mundo Rivero, a Aníbal Troilo. Es decir que también los jóvenes dicen, ¿quién es este Rivero que está nombrando, este Troilo? Busca, y bueno, así de alguna manera muchos se han encontrado con la historia de nuestro tango. Así que bueno, por ese lado también me parece que es un punto a destacar. Cacho Castaña empezó como actor en 1970, apareciendo en El Mundo es de los Jóvenes. También, bueno, en la década del 70 ha participado en películas como Cabo Tijereta, Los Éxitos... Esa no la vi. Cabo Tijereta me la perdí. Los Éxitos del Amor, La Carpa del Amor, La Playa del Amor... Todo bueno, el amor. La Discoteca del Amor, Ritmo... Amor y Primavera, aquí ya estamos en la década del 80, en los primeros años. ¡Qué grande! Abierto Día y Noche, luego sí, un gran paréntesis porque comenzó allí su carrera como músico. Donde siguió con el amor, pero en los escenarios. Claro, sí, cantándole al amor, por supuesto, y que lo hace y lo compone muy bien. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito de eso también. Felicidades en el año 2000 y bueno, algunos éxitos, ¿por qué no?, de la telenovela argentina los últimos años. Ha participado en Resistiré. Ha participado también en Los Roldán y ya con un papel protagónico en Por Amor a Vos, donde incluso hizo la música. Es verdad, sí, me acuerdo. Hizo la canción principal de esa novela. Así que bueno, si hablamos de amor, hay un tema muy bueno que se llama ¿Sabés una cosa? Y también hay una historia de un velorio, una historia muy curiosa llamada Entre Curdas. Escuchamos Cacho Castaña entonces. Sabés una cosa y luego le pegamos entre curdas. Sabés una cosa, ya no tengo ganas de andar por las noches gastando mañanas. Me acuesto temprano, sorprendo a mi cama y hasta me despierto cuando llega el alba. Sabes una cosa, se fueron mis ganas de andar por las noches haciendo macanas. Descubrí que hay cosas que antes no veía, cosas que se ven solamente de día. ¿Sabes una cosa? Ya no tengo ganas de andar por las noches gastando mañanas. Ya tengo conciencia del tiempo que pasa. Prefiero quedarme de noche en mi casa. ¿Sabes una cosa? Mejor te lo digo. Hace un tiempo largo que vive conmigo. Y anoche me dijo, temblando de dicha, que dentro de poco tendremos un hijo. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa?

tan pronto y sin motivos lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo lo quiero tanto y tanto que me muero si me faltan las caricias de su amor. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que él se fue yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de de un boliche, un bacán encurdelado recordaba su pasado, que una mina lo amuró. Entre los humos de caña retornan a su memoria estas páginas de historia que su corazón grabó. Bulín, que ya no te veo, en catedra que ya no toco, por cuenta que ya no embroco, porque con otro se fue. Mina, que fuiste el encanto de toda la muchachada, y que por una pavada te acoplaste a un billete. Que te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado. No te acordás que afanado pa' que no falte el buzón. No te acordás cuando en cana te mandé en un cuadernito aquellos lindos versitos nacidos del corazón. ¿No te acordás que conmigo estrenaste un buen sombrero y aquel cinturón de cuero que otra mina le amuré? ¿No te traje pa' tu santo un par de aros bien de bute que otra noche un farabute del cotorro le piente? Y con ellos unas botas con las cañas de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepe. ¿No te acordás que te traje aquella crema y lechuga que hasta la última verruga de la cara te pintó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores, recordando sus sabores, el pobre bacán lloró. Extranjero del silencio en el mundo arrasado, vertiente de la extrema melancolía y del coraje y de la velocidad del amor y del miedo, dueño de la ciudad, de su memoria blanda y de la madrugada hambrienta y sin sentimiento y de la suprema cordura de los vagos, cómplice de los encuentros, de la grapa que nos hizo hablar, loco de la noche. Despreocupado amigo del alba, señor de los tristes. Tenés el berretín de ser mina de gran brillo, piantote del popentillo y venite a mi bulín. Yo te puedo asegurar que si te venís conmigo, lo pongo a Dios de testigo, que nada te va a faltar. Departamento alfombrado, chaisela que es secretaire y un negro que te eche aire, vestido de colorado, en vez de un piano, dos pianos, una manija truecona, pa' que te sentes vos sola y toques a cuatro manos, catrera estilo oriental, compadrito el mosquitero y hasta un par de pebeteros, fabricación nacional. Y en un rincón del bulín he puesto para alumbrarnos cuando vamos a acostarnos un gran muda y un pudín, cortinas de mil colores y chafa malón bordado, almohadillas festoneadas bordadas con muchas flores, retratos al arnoveo, jarrón, florero, macetas, varias mesas con carpetas y negligé a lo gateado. Venite nomás mi vida, que no tenés más que hablar, yo te voy a comprar todo lo que vos me pidas. De nada te has de quejar, y pa' que tengas de todo, venda y tintura de yodo. ¿Pa' qué, mi negro? Para poderte fajar. Los Cuatro Fantásticos. Escuchamos recién a Cristina Vanegas junto a Edgardo Cardoso. Las canciones eran Muchacho, Cobrate y Dame el Vuelto, Fidelidad, un poema de Carlos de la Púa, El Ciruja, Fangal, Mi Buenos Aires Querido, el poema de Juan Gelman, Cantando, Ivette, Carlos Gardel, poema de Francisco Urondo, Pedime lo que querés y En un feca era la última canción que escuchamos recién de Cristina Vanegas y Edgardo Cardoso del disco La Criollez, Tangos, Milongas y Poemas. Se nos acabó el programa del día de hoy. Aprovecho para agradecer a los operadores técnicos, el señor Caroso Carosella por la puesta en aire y al señor Celso Minio, técnico operador de grabación. Les agradecemos y recuerden que los operadores también son casi personas. Recordamos que vamos a estar en la Feria del Libro el próximo sábado de 21 a 23, sábado 7 de mayo. Vamos a estar nosotros, lleve comida, siéntese porque vamos a tener bandas. Agradezco a mis compañeros de programa, felicitaciones, gracias. Gracias a usted, Camisa. Hasta el sábado, nos vemos. Y nos reencontraremos la semana que viene cuando el señor Rodrigo Lamardo les diga... Nos vemos en la feria. Hasta luego.